Bienvenidos a este podcast. En este podcast hablaremos sobre temas muy importantes y muy interesantes, los cuales tienen que ver un poco con temas de la actualidad y temas los cuales a veces nos hacen sentir un poco incómodos, pero son importantes para aprender ciertos puntos importantes sobre lo que pensamos y sobre lo que queremos decir. Me gustaría abordar este tema desde dos perspectivas que están muy presentes en nuestra actualidad. La primera es el coronavirus, ese algo que vino a cambiar todo lo que conocíamos como normalidad, nos puso un freno de mano y paralizó al mundo completo. Y me gustaría entender cómo es que esto se puede fusionar con otro tema que es esencial para nuestra realidad en este siglo y es la importancia de la estructura mediática. Vivimos en una sociedad la cual se caracteriza desde hace no muchos años por el poder que tienen nuestras palabras en redes y noticias y cómo éstas pueden generar que todo el mundo pueda frenar y enterarse de lo que está sucediendo al otro lado del mundo. Pero ¿cómo puede ser que un virus que se dice que empezó por una persona que se comió una sopa de murciélago paralizó al mundo entero? Según un estudio realizado por los investigadores de la Universidad de Duke, el Laboratorio Nacional de Los Álamos, la Universidad de Texas en El Paso y la Universidad de Nueva York, dicen que este virus saltó del murciélago al pangolín, un animal que contiene muchas enfermedades. ¿Será verdad que esto viene de ahí o hay algo más? En el mundo nos pudimos dar cuenta que existieron dos panoramas. Por un lado, los países como Islandia, que decidieron tomar un camino científico y seguir los pasos que decían especialistas en el tema. Un artículo de la BBC comenta cómo es que este país tuvo muy pocos contagios y solo 4 muertes. Y aquí la clave está en el que el país decidió, desde antes de que el virus llegara a su país, comenzar a hacer pruebas, las cuales todo el tiempo fueron gratuitas para toda la población. Kari Stefansson, director de Decode Genetics, la empresa biotecnológica, explica que para mantener este orden se le pidió a todas las personas que entraran a la isla que se hiciera la prueba y se guardara mientras su prueba salía negativa. Y es así como evitaron tantos contagios. Ahora me gustaría ver el otro lado de la moneda. Esos países los cuales tomaron un camino más político en lugar de científico, como Estados Unidos. Un artículo escrito por Progreso Semanal sacó una nota la cual el nombre lo dice todo. ¿Cómo Estados Unidos perdió la guerra contra el COVID? Y nos explica para empezar que todo esto se desató al momento en que se metieron asuntos políticos antes que los de cuidarse. Y fue el día que el presidente Donald Trump tuiteó: liberen Minnesota, seguido de liberen Michigan y liberen Virginia. Ese día fue el que comenzaron a perder el control, ya que los alcaldes de esos estados dijeron que nadie debía salir. Sin embargo, más de 1,000 protestantes salieron a las calles y dejaron a un lado el confinamiento. Seguido de este acto, llega el suceso de George Floyd y Black Lives Matter, un tema de racismo en Estados Unidos, que no es nuevo, pero al llevar meses en confinamiento y con una economía decadente en un 32.9% según el periódico Expansión, se puede notar que hay una población la cual está desesperada y muy dolida, y este acto los llevó a levantarse y no quedarse callados más tiempo, ya que al pasar este suceso, Donald Trump sacó una orden que dice: se darán incentivos al departamento de policías cuando hagan mejores prácticas, pero en ningún momento dio la cara ni hizo nada para detener a los policías sobre estos actos. En el artículo BBC hablan sobre cómo el presidente se portó de manera indiferente e insuficiente. Y al estar a tan solo 2 meses de las elecciones de Estados Unidos, Trump experimenta una decaída en su popularidad debido a su mal manejo de la economía y de varios eventos que han pasado en estos meses. Suffolk, para el periódico de USA Today, Trump tiene el 41% de popularidad y en cuanto al nuevo candidato Biden, 51%. Analizando todos estos datos, podemos notar varios puntos importantes. El primero es que como sociedad dejamos a un lado el individualismo y decidimos actuar en unión. Creo que al hacer esto estamos rompiendo paradigmas, ya que se dice que vivimos en una teoría neoliberal, la cual está sustentada por desigualdad e injusticias. Y al vivir esto, en estos momentos nos hizo actuar con una mayor responsabilidad social, pensando en todos los que están en nuestro alrededor y romper con esta teoría, después de muchos años de vivir así. Para concluir, me gustaría expresar que al ver que el nuevo mundo lleva 6 meses de una cuarentena obligatoria, con sucesos muy buenos como sucesos muy dolorosos y varios meses de interminables preguntas, por fin puedo entender la importancia que hay al ser líder de una nación y el poder que tiene la palabra a tal grado de salvar vidas. Creo que al tomar el camino de un discurso político y no pensar en las consecuencias sanitarias, a lo que esto pudo llegar, nos llevó a perder muchas vidas, lo cual es muy triste. Pero por otro lado, nos hizo unirnos en un aspecto de humanidad, lo cual demuestra que aunque se diga que somos una generación solitaria y sin herramientas para afrontar la vida, dejamos a un lado estos paradigmas y decidimos unirnos. Las fuentes utilizadas para este trabajo fueron el periódico Razón, en el artículo Cultura y el entorno digital y mediático, idus.us, Sociedad y Estructura, BBC, en Mundo Noticias Internacional, cómo es que Estados Unidos va perdiendo el coronavirus, Infosalus, Salud e Investigación, noticias sobre el coronavirus y el pangolín, y BBC, Mundo Noticias, sobre las elecciones y la decadencia de la economía en Estados Unidos, y un artículo en Economía Crítica, el cual habla sobre el neoliberalismo y la economía en conjunto. Podcast escrito y editado por Rina Kalach. Gracias por escuchar este podcast. Espero les haya gustado y todos los contenidos están en el texto abajo por si quieren consultar alguna fuente.